Estás escuchando Entre Terrícolas. Buenos días, hoy hablamos del dinero. Del dinero como herramienta de intercambio de bienes y servicios. ¿Es el dinero convencional una herramienta para este fin? ¿O es una herramienta de explotación? Un producto que se compra y se vende por dinero en una especie de monopolio del terror donde una mala jugada puede acabar desencadenando una crisis mundial, hipotecas basura, las famosas subprime. Por otra parte, ya se empieza a oír que pronto desaparecerá el dinero físico en favor del dinero electrónico, con la excusa de evitar la salida de maletines repletos de billetes de 500 euros con destino a paraísos fiscales, pero detrás de esto está ni más ni menos que el sueño húmedo de los banqueros, el control total de la actividad mercantil humana. De manera paralela a esto, hay otro tipo de dinero, otro tipo de moneda de intercambio basado en la confianza entre las personas. Hoy hablamos de la moneda social, solidaria, local, alternativa. Tenemos como invitados en nuestro programa, desde Valdepiélagos, a Víctor, que trabaja en equipos tanto de promover este tipo de monedas en La Mora, de la Sierra Norte, como del Boniato. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Tenemos desde Guadalajara pues un usuario y de la moneda de Guadalajara, que es la bellota. Buenos días, Mario. Hola, buenos días. También de esta moneda de la bellota de Guadalajara tenemos desde Fontanar a Paulina, que también es usuaria de la bellota. Buenos días, hola. Paulina. Hola, buenos días. Somos usuarios y promotores, Mario y yo, que trabajamos muchísimo también a nivel, no solamente haciendo intercambios, sino también haciendo reuniones, asambleas, creando mercadillos, muchas cosas. Mm-hmm. Claro, claro. Pues ahora lo explicamos. Y aquí tenemos también en el estudio, tenemos aquí en Talamanca a Antonio, todos lo conocemos por Toño, que también ha estado metido en estos fregados, ¿no?, de tipos de monedas de boniatos y de... No, del Puma estuviste, ¿no? Y en La Mora. Buenos días. Sí, hola, buenos días a todas. Bueno, pues empezamos el programa este con dos preguntas. Uno, para mucha gente, los que estamos un poco aquí, yo también soy usuario, soy Carlos Heras, que presenta el programa en esta ocasión, y yo también soy usuario, y para los que somos usuarios hablamos de ello con mucha facilidad, pero hay mucha gente que no sabe lo que es. O sea, es así, nos parece que todo el mundo lo conoce, pero no es verdad. Entonces, la primera pregunta es un poco doble pregunta. Una, ¿qué es la moneda social o solidaria o local, si es lo mismo estos conceptos? ¿Cuál es su objetivo y cuál es vuestra experiencia? Esas tres cosas. ¿Qué es, cuál es el objetivo y la experiencia que tenéis cada uno al respecto? Vamos a empezar, por ejemplo, por Víctor. Bueno, sí, pues las monedas sociales yo creo que tienen una larguísima historia, pero quizá en los últimos 20 años es cuando han surgido más. Esto en cuanto a la definición, pues desde luego es una moneda que tiene un control social, que tiene unos límites geográficos de cercanía, y que por eso el control es más fácil. Eso es a grandes rasgos como yo lo veo, y fomenta los intercambios locales sin intermediación. En general, esto sería para mí las monedas locales. Yo, como has dicho antes, estoy en La Mora y en el Boniato, y bueno, ya empiezo también diciendo, conozco también algo a la bellota, y en general en casi todas las monedas sociales hay un despegue de militancia muy fuerte, de idealismo, luego hay una meseta y luego hay una caída, ¿no? Y tanto en el Boniato como en La Mora, pues estamos en esa fase ahora de que se ha pasado del entusiasmo y la meseta, y cuesta. Parece ser que, no me quiero enrollar más, pero parece ser que no, las monedas sociales, las monedas locales no llegan a ser tan ágiles como las monedas que sacan los estados, ¿no? Por lo menos en España. Sí es cierto que en otros países como Alemania sí han conseguido monedas locales en papel muy ágiles, pero yo creo que en España todavía, no sé si en Euskadi han avanzado un poquito más, pero todavía yo creo que no hemos conseguido monedas locales ágiles. Esto es lo que yo creo. Bueno, Paulina. Sí, coincido con Víctor en las dificultades de las monedas sociales. Nosotros todavía no estamos en esa caída, tal vez estemos en la meseta, en Guadalajara. Y mi opinión personal, porque cada uno tenemos una experiencia diferente, es que en todas las monedas sociales hay una fase inicial muy grande donde hay mucho trabajo teórico. Y mucha gente que se apunta y está trabajando en la promoción y no hace ni un intercambio. Muchas veces ni se da de alta. Esa es la fase de que yo conozco la experiencia de Guadalajara. Y el asunto que, como lo veo yo, es la moneda social funciona para grupos pequeños, locales, como una herramienta de intercambio para facilitar los trueques. Y es necesario que exista confianza, que la gente se conozca, que tenga confianza en unos con otros, que sepan que el trato que van a hacer tiene garantías. Y a mí personalmente me va muy bien, tengo superávit siempre. En la bellota, muchas actividades que hago las cobro en bellotas y siento que las cosas que yo ofrezco se me demandan. Pero sí que veo este capítulo de mucha gente que se acerca a la moneda, esa curiosidad que tienen de la economía social, de la economía alternativa, se quedan en una fase teórica, en una fase de escuela, en una fase simbólica. Esto es lo que tengo que decir por ahora. Sí, Mario, ¿qué nos cuentas desde ahí, desde Guadalajara también? Yo, retomando un poco tu pregunta, y para explicárselo a quien no ha oído nunca hablar del tema, diría que simplemente una moneda social es una moneda controlada por sus usuarios. El Banco Central somos nosotros. Creo que ese concepto es central, ¿no? Y de ahí deriva todo lo demás, ¿no? Que es una moneda social, es una moneda normalmente local, aunque... hay sistemas que nos permiten intercambiar con otras monedas locales, con lo cual ampliamos nuestros radios de acción. Y claro, y es una moneda basada en la confianza mutua, por supuesto, porque al final un poco más o menos nos conocemos todos, a lo mejor no directamente, ¿no? Pero sí conocemos a alguien que conoce a la persona con quien estamos intercambiando. Y entonces es evidentemente es una economía social, ¿no? Y basada en la solidaridad y en la confianza. Toño, ¿qué nos cuentas? Sí, bien. estando de acuerdo totalmente con lo que estáis comentando sobre las monedas sociales, complementarias y demás. Hay un input más que sería, yo veo las monedas complementarias como un espacio también, un espacio de experimentación, aprendizaje, ¿no? De una cultura económica distinta, ¿no? Hecha por nosotros y para nosotras, donde todo lo que habéis comentado, ¿no? La confianza, la no especulación, la no acumulación, la economía real, equitativa y justa, ¿no? Sea el ADN, ¿no? de la moneda social, ¿no? Entonces, como bien comentabais, ¿no? De que se comienzan las cosas, tienen un pico y luego comienzan a declinar y tal. Es una cuestión meramente, vamos, de cómo somos y lo que somos, ¿no? Tenemos un culmen, ¿no? Luego nos vamos aflojando, luego volvemos a relanzarlo, y creo que eso forma parte precisamente, ¿no? De ese espacio nuevo, ¿no? De aprendizaje y experimentación, ¿no? De todas formas, cuando hablamos de este tipo de moneda, si se queda solo la moneda, quizás es un poco el problema que yo, según lo veo, ¿no? Me refiero a que hay que poner en marcha como más tipos de apoyos que dices, ¿no? De tipo, a lo mejor, mercados o cooperativas integrales. Hace poco ha habido ayer, ¿no? O antes de ayer, la cooperativa integral catalana, que imagino lo conocéis. Eso se está haciendo en los entornos de La Mora y de La Bellota, ese tipo de iniciativas que hagan que tenga más sentido la utilización de la moneda, más que como simple moneda, ¿no? Sino como lanzar, como decías tú, Toño, ¿no? Un tipo de autogestión o tal, ¿no? O de autoorganizarse, ¿no? Que en definitiva, pues esas cooperativas esta que hablamos es un ejemplo, ¿no? La cooperativa integral catalana, ¿no? Víctor, ¿hay algo de este tipo de estructuras? Bueno, yo creo que no tenemos que perder los objetivos a corto plazo y es que la moneda circule, porque si no hay una masa crítica, no sirve de nada que queramos ser globales e ir. Lo suyo es tener también un pensamiento global, tipo las cooperativas integrales, o converger con los CSA, converger con los grupos de consumo, con otras cooperativas, con profesionales. Evidentemente, eso sería como el plan global, pero no se nos tiene que olvidar en los objetivos a corto plazo y es conseguir una masa crítica de consumidores, porque si no, todo se queda en. Es muy teórico, muy intelectual, pero no termina. Entonces tenemos que ser prácticos y hacer intercambios. Y en esta línea hay que buscar aliados estratégicos y, bajo mi punto de vista, bajar el nivel ideológico. Porque a veces el nivel ideológico social es tan, tan brutal que pesa mucho sobre todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, aflojar un poquito, porque yo creo que la moneda, esta es mi opinión, una opinión personal que no todo el mundo coincide, que todas las monedas complementarias son en transformación social. O sea, en el momento que tú haces circular la economía local, estás haciendo una transformación social, sin más. Luego, evidentemente, eso puede dar mucho de sí, como bien ha dicho Carlos, y podemos converger en unas estructuras más grandes como las cooperativas integrales. Pero no hay que, por ejemplo, yo te diría que en la mora o en otras monedas, por ejemplo, el nivel ideológico no permite hacer alianzas con los comercios locales. Para mí un error grande, porque todas las monedas locales que tienen éxito están basadas en alianzas con el comercio local, con el pequeño negocio familiar en los pueblos y ciudades. Entonces, para mí esto es un error ya de entrada que no ayuda a nada. Y luego otro error que cometemos es no buscar aliados estratégicos en las instituciones, porque sacar una moneda papel con garantías es caro, no sé, puede valer 5, 6, 7 mil euros. ¿No? Entonces necesitamos ayuda, necesitamos compañeros que están trabajando en las plataformas ciudadanas que converjan con nosotros y todo esto hay que tener una mentalidad muy abierta. Esta es mi opinión, no quiero extenderme más, pero un poco ya lanzo ahí algunas ideas para el debate. Pues a nosotros sí que creemos que es importante la masa crítica. Y estamos buscando siempre espacios de mercados donde dar a conocer la moneda, la bellota, donde aprovechando al mismo tiempo para hacer intercambios entre nosotros. De vez en cuando nos sale alguna experiencia muy bien, de conseguimos fondos para la propia moneda, que también necesita recursos a través de los mercados. Hacemos nuevos socios y nos da siempre, los mercados nos da siempre un subidón porque es como aterrizar en el suelo. Y luego tenemos otra ventaja nosotros, que es que tenemos la sede en el Rincón de Guadalajara, que es un proyecto que nos permite usar la bellota en algunas cosas dentro del Rincón. Tenemos ahí un espacio donde se puede comprar y vender en bellotas. Y también hay intercambios con euros para la gente que no es socia de la bellota y nos da como un pie para difundirnos. Sí, alguien quiere decir algo. Y nos ha dado como otra fase para experimentar, porque ya tenemos como una sede en la que estamos, donde hacemos las asambleas. Nos ha dado un poco de seguridad, de calma y nos da confianza en seguir con el proyecto. Pero a margen de esto, quería añadir una cosa. De esa fase teórica donde decimos que se emplea tanta energía, hay una concentración, luego después cuando la gente se empieza a dar de altas en las ofertas. Es que no sé qué ofrecer, es que yo ofrezco, pero para desde mi punto de vista, la social no tiene que ser un sitio donde, una plataforma donde uno ofrece sus productos y vende sus cosas. Antes de eso, que está bien, tiene que ser un espacio en el que satisfacer necesidades. Y cuando le damos esa vuelta de tuerca y empezamos a pensar que las monedas sociales no son un espacio en el que la gente tiene una... Sí, parece que tenemos problemas con el audio de Paulina. Hemos perdido un poco la conexión. Quizá no tendría cobertura. Sí, ¿nos oyes, Paulina? ¿Nos oyes? Paulina, parece que la hemos perdido un poco. Bueno, mientras que se recobra... Bueno, si quieres, completo sí, quizá lo que quería, lo que creo que quería decir Paulina. Simplemente que lo que tira de la moneda social es más el consumo, ¿no? Que la oferta, que lo fundamental es ese enfoque de cubrir necesidades, ¿no? De buscar lo que tú necesitas y a partir de ahí empezar a usar la moneda como deudor, no pensar en ella como una cosa, como el dinero tradicional, ¿no? Una cosa que tú primero tienes que conseguir, tú tienes que tener dinero para poder gastarlo, ¿no? Es cuando se piensa en la moneda como un objeto social que simplemente a ti te sirve para cubrir necesidades y tú simplemente te pones a disposición de la sociedad para cubrir las de los demás, es como arranca y como se consiguen más intercambios. Sí, pues, sí, Toño. Sí, complementando. Perdón. Como bien estáis diciendo, ¿no? Los problemas, digamos, de la implementación, ¿no? De una moneda social, en realidad son múltiples y variados, ¿no? Incluso va por barrios también. Va por barrios, me refiero a de que según el tipo de entorno, según el espacio, los lugares, ¿no? Las necesidades son diferentes de unos colectivos a otros, ¿no? Por ejemplo, implementar una moneda de este tipo, ¿no? Entre colectivos precarios, o barrios deprimidos, o épocas críticas, o en tipos de ayuntamientos, varía de un lugar a otro, ¿no? Hay que poner, sí, evidentemente, hay que dejarse ya de tanta teoría y ponerse más a la práctica, ¿no? Entonces yo creo que en esa misma práctica es donde van surgiendo necesidades que no teníamos pensado, formas que podemos implementar modificando ciertas cosas, ¿no? Entonces no debemos estar cerrados a ningún tipo de implementación de eso. O sea, no sé, las formas de monedas son antiguas, no son de ahora, ¿no? O sea, los fenicios hacían una cosa que era el trueque mudo, ¿no? Que era dejar una cesta con cosas en una playa y llegaban con la barquita, dejaban la cesta, llegaba la población que no tenían ni tan siquiera contacto con ellos, ¿no? Y veían qué es lo que había dentro de la cesta y ellos dejaban otra seguida con otro tipo de bienes y tal. Y si estaban de acuerdo, pues cada uno recogían sus cestos y ya está, ¿no? Lo que quiero decir es que tenemos que ver un poco quién somos, dónde estamos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras necesidades colectivas, sobre todo, ¿no? Entonces ahí es donde logramos encontrar los espacios para que se dinamice dinamice pues este tipo de monedas, ¿no? pueden ser los mercados, pueden ser los espacios de comunes, importante, ¿no? Vernos las caras, importante tener esos espacios físicos, ¿no? Donde poder dialogar directamente, ¿no? Aparte de hacer las transacciones online y a través de medios digitales. O sea, a medida que vamos, digamos, un poco aprendiendo a articular todas esas herramientas y tal, vamos fabricando nuestra moneda y nuestro espacio, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir, si estamos en una época valle o en una época pico, eso cada uno valoraremos, ¿no? Y tal. Pero que hay que seguir implementando estrategias, dinámicas y demás para que esto siga funcionando. Y va a ir funcionando en unos lugares más lento, en otros más rápido, pero vamos, es una dinámica que va a ir para adelante fijo. Bueno, una pregunta que me hago o que se hace mucha gente que no conoce esto, es cómo se crea esta moneda, ¿no? ¿Cómo se crea? Porque, por ejemplo, la moneda electrónica que conocemos como el Bitcoin, ¿no? Pues hay un proceso que se llama minería, que hay que minarlo, ¿no? Y es una serie de cálculos de ordenadores, de desencriptar una serie de cosas, y a partir de ahí salen los Bitcoin, ¿no? Y que ese tipo de cálculos que se hacen, pues también intervienen en la seguridad del propio Bitcoin, que es una moneda que está contada, se sabe los que hay y solo se pueden utilizar los que hay. O lo tiene un fulanito, o lo tiene menganito, pero está ahí, ¿no? Entonces, la mora, la bellota, ¿cómo se crea? ¿Qué proceso es de creación? ¿Cómo se crea esa moneda? O sea, porque ¿cómo se parte? ¿Cómo se gestiona, ¿no? Las dos cosas. ¿Cómo se crean? ¿A partir de qué? Porque, por ejemplo, el dinero que convencional sabemos que es deuda, ¿no? A ti te dan un crédito, pues te ponen un número que en tu cuenta de que tienes tanto, y a partir de ahí el dinero... ese dinero lo vas a crear tú, con tu esfuerzo y con tu trabajo. El banquero lo único que hace es poner el número, que tienes 100.000 euros para comprarte una casa, pero y en ese momento se crea el dinero, ¿no? Y eres tú el que responde o con bienes que te avalan o bien pues con tu trabajo y esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea la mora? ¿Cómo se crea la bellota? Hay dos maneras de crear la moneda social. Una es las de confianza, las de crédito mutuo, donde la gente no tiene que comprar la moneda, se da un crédito a todo el mundo, por ejemplo, se le dan 150 moras, 150 boniatos o 150 bellotas, y empieza a trabajar como una moneda de crédito mutuo, y ahora diré los problemas que ha habido en la mora, porque aparecen oportunistas. Y esto puede ser al final una losa para el sistema. Y luego están otras monedas, como la moneda que hay en Finjor, en Escocia o en otros sitios, la mayoría se compran. Esto es mucho más práctico y sobre todo cuando ya la masa crítica es grande, pues funciona mejor, porque lo que suele ocurrir lo que yo estoy viendo en algunas redes de crédito mutuo es que aparecen oportunistas que se quieren ir, bueno, de hecho en la mora está pasando, pues dejando un saldo negativo grande y no hay manera de hacerles que paguen, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con las monedas de crédito mutuo. También es cierto que hay que valorar que a lo mejor la cantidad de transacciones que ha habido, todas las mejoras invisibles que lleva a una comarca la moneda social, compensa el déficit que pueden dejar estos oportunistas, que puede ser a lo mejor un 5% de todo el volumen de transacciones. Pero esto había que tenerlo en cuenta desde el principio, que estos van a aprovecharse, van a aparecer, ¿no? Pero como digo, hay otras cosas para mí muy beneficiosas también en las monedas sociales, es que crean comunidad. En la mora, mucha gente, por ejemplo, que ahora no utiliza la mora, ya ha sacado muchos proveedores y muchos consumidores a través de la mora y muchas redes de confianza y de amistad. O sea, que las monedas sociales crean comunidad, pero luego tenemos que hacer un esfuerzo en mantenerlas, porque una vez que tenemos la comunidad, a veces nos olvidamos, volvemos al euro, que también ha pasado en algunos países que se utilizan en épocas de crisis las monedas sociales, y cuando la economía sube un poquito, todo el mundo vuelve a la moneda emitida por los bancos. Y termino diciendo que es una tristeza, como tantas otras cosas que nos han robado la soberanía económica. ¿Cómo puede ser que confiemos más en los bancos, que estamos viendo lo que está pasando, que les acaban de dar 100.000 millones de euros? ¿Cómo puede ser que confiemos en los bancos, en el Banco Central Europeo, en nuestros bancos? Si son, se hacen las cosas tan mal como lo estamos viendo, que solo ayudan a los ricos, ¿cómo puede ser que hayamos perdido la confianza? En la Edad Media, si sacabas una moneda social, te cortaban la cabeza. Y ahora que podemos hacerlo, ¿por qué nos dejan hacerlo? Porque están viendo que no somos capaces en muchos casos, ¿no? De ponernos de acuerdo, de generar confianza. Y esto sí, sí da tristeza que pudiendo sacar estas herramientas no seamos capaces de desarrollarlas. Yo, bueno, a raíz de lo que tú decías, Carlos, de cómo se saca la moneda, también cómo se crea la moneda y cómo se mantiene con confianza en las bases populares, en toda la economía comarcal y todo esto. De momento lo dejo, luego sigo. Sí. Bien, siguiendo el hilo, Víctor. No recuerdo bien cuántos usuarios había, bueno, usuarios inscritos, digamos, en la mora, 300 o 400, creo. No recuerdo. Sin embargo, que fueran gente que la usara, que estuviera haciendo transacciones, era un porcentaje bastante menor. No sé si eran 100 personas, o sea, que prácticamente como máximo un 25% de la gente que se acercaba a la moneda realizaba transacciones en realidad, ¿no? Eso nos da un poco muestra, ¿no?, de lo que estabas comentando, ¿no?, la poca cultura, digamos, que tenemos de aceptación, ¿no?, de otra forma diferente de hacer economía o de hacer lo que sea menester, ¿no? Entonces, ese es un problema. Eso, igualmente lo decía Paulina, que hay una parte de las personas que están cerca de la moneda social que no la trabajan, ¿no? O sea, pues por eso, por desconocimiento, por miedo, por desconfianza, por oportunidad, como decías tú. Entonces, tenemos clarificar todo eso, ¿no?, y ver qué es lo que hacemos con esa cuestión para, digamos, ampliar, ¿no? Bien es sabido, ¿no?, de que el miedo, lo que el sistema nos hace es ser temerosos de lo nuevo, evidentemente, y que cueste mucho implementar cosas nuevas, ¿no?, y sobre todo cosas nuevas y hechas por nosotros, ¿no?, y dirigidas hacia nosotros, ¿no? Entonces, es una cuestión que tenemos que trabajar, ¿no? O sea, en dinamizar todo ese tipo de historias, ¿no? O sea, es un trabajo extra, ¿no?, digamos, que hay que hacer, ¿no? Y para eso está bien, como comentabas tú, Víctor, antes, pues a abrirlo al comercio local, ¿entiendes? Pero también tienes que estudiar el tema. Imagínate en nuestro entorno, por ejemplo, Víctor, en nuestros pueblos, la cantidad, por ejemplo, de negocios locales que estarían dispuestos a aceptar la moneda, ¿no? Pues serían más bien pocos. Cosa muy diferente, por ejemplo, en un barrio concreto de una gran ciudad, ¿no?, que hay una aceptación mucho más, puesto que es más cercano, hay más presión de la gente, ¿no? Entonces estarían más dispuestos, ¿no? Como por ejemplo pasó en que no sé cómo habrá quedado la cosa con el tema de la moneda en Vizcaya, ¿no? Con el Lekin, ¿no? Que hubo un acuerdo, creo, con 40 o 50 establecimientos para poner en funcionamiento, ¿no?, la aceptación de una moneda social en los negocios del barrio, ¿no? Son cosas que tenemos que trabajar, ¿no?, en nuestro entorno. Sí, me gustaría decir una cosa. Estamos hablando de miedo y de confianza. Es una cosa con la que estamos todo el rato debatiendo. El miedo nos hace poner unos límites muy rígidos. No puedes tener más de no sé cuántas monedas, que a mí me tienen achicharrada con ese tema. No puedes tener menos de no sé cuántas, no tienes... A ver, en la experiencia tiene que haber mucha parte de fracaso y hay que asumirla. Hay mucha gente que se va a azcar, que se va a cansar, se va a ir, va a dejar una deuda. No importa, no importa. Eso no tiene que ser freno para que el movimiento no siga siendo ágil. Y con nuestra mentalidad tan analítica y con nuestra mentalidad tan escolar, nos cuesta mucho salir del modelo de imaginación y del modelo simbólico y de pasar al modelo real. Y el modelo real, tú cuando plantas 50 lechugas, a lo mejor te comes solamente 25. Hay que ir asumiendo ese tipo de cosas. Y ir modificando las normas según las necesidades del grupo se van cambiando. Y yo siempre me veo frenada por esa rigidez. Es que en la asamblea no sé cuántos se decidió que no sé cuántos. Pero es que ahora la gente que decidió aquello ya ni siquiera hace intercambios, ya ni siquiera está en la billeta. Y la gente que estamos aquí ahora estamos rompiéndonos los cuernos por cosas que se decidieron hace 3 años que era otro mundo. Esto es lo que quería decir. Total, sí. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, sí. Pues nos vamos acercando ya al final del programa. Y bueno, ha dicho una cosa, Víctor, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De soberanía monetaria, ¿no? Hemos perdido la soberanía alimentaria, la soberanía de los bienes comunes, como el agua, la energía solar, incluso, ¿no? Y recuperar ese puede ser un inicio, ¿no? El recuperar la moneda, yo creo que podría ser un buen punto de partida para que nos devuelvan lo que nos han robado. Y bueno, ya para terminar, cada uno que intervenga ya de manera libre, que diga lo que le parezca mejor. Y bueno, pues el que quiera entrar, si quiere, empezamos por Víctor, que es llevamos ese orden. Si quieres aportar algo más al tema. Sí, yo para cerrar también decir que quizá para que haya para que aumenten los intercambios y demás, yo creo que también tiene que haber unas transformaciones en la manera de consumir, en los satisfactores, en cómo nuestras necesidades son cubiertas. Es decir, una persona que está acostumbrada a comer todo, comida envasada del supermercado y que compra una vez cada 15 días, igual tiene que ir pensando en empezar a hacer una dieta con más alimentos frescos, locales, con sus agricultores, ir cambiando, por ejemplo, esa necesidad de alimentarse, pero ir cambiando cómo hacerlo, ¿no? Porque estamos en una dinámica como muy consumista y muy industrial. Entonces yo creo que también el estar dentro de las monedas locales implica hacer ciertos hábitos, ciertos cambios en los hábitos de consumo, arreglar las cosas, yo qué sé, consumir con cultura local, en fin, porque si queremos seguir con los patrones de consumo estándares, pues igual no conseguimos aportar gran cosa a nuestra comunidad de intercambio local. O sea que yo termino mi intervención en ese sentido, que también tenemos que irnos transformando un poco y mirar más hacia todo lo que se produce localmente. Pues creo que el siguiente está Mario. Mario, ¿nos escuchas? Sí, mira, sí, es que estaba, tenía bloqueado el... A ver, yo, hombre, es interesante todo lo que decís, pero... estaba justamente haciendo un paralelismo con ayer oía a uno de los gurús del uso de la bicicleta en entornos como medio de transporte urbano y su eje fundamental, ¿no? de pensamiento para que aquello funcionara y fuera realmente una alternativa mayoritaria era decir que a la gente había que ponérselo fácil, ¿no? Y que no se podía esperar que la mayoría social, por una mera cuestión de conciencia, dejara el coche y utilizara la bicicleta, ¿no? Que había que convertirlo en el sistema más conveniente. Y yo creo que eso es una lección que se puede aplicar a muchas cosas en el ámbito de las iniciativas sociales, ¿no? Siempre estamos apelando a la conciencia, ¿no? Y a decirle a la gente cómo tiene que vivir, cómo, qué es lo que tiene que hacer, que si hay que consumir local, que si cambia la dieta, que si... y claro, yo creo que eso es pedirle mucho a la gente, ¿no? Y por eso es interesante lo que decía antes Paulina, ¿no? De verlo desde el punto de vista de cubrir necesidades, ¿no? Por eso nosotros... Me suena por ahí una vibración. Bueno, por eso... por eso creemos que es más importante, que ese es el quizá el punto desde, desde el que arrancar para que esto funcione, ¿no? El ponerlo fácil y el decirlo, mira, no, tú simplemente inscríbete, te enseñamos el sistema, por supuesto, eso intentamos que la gente que llega nueva integrarla lo mejor posible, presentarle a otras personas y enseñarle todo lo que se está haciendo en la bellota. Pero sobre todo ponérselo, ponérselo fácil para empezar a utilizarla, ¿no? Para decir, no, tú simplemente no damos crédito, ¿no? Estrictamente como, como tal, no damos un saldo en bellotas positivo a la gente, pero sí permitimos endeudarse, ¿no? Y entonces ese es el y animar a que a la gente a que realmente la, la utilice, ¿no? Y que no, y que no pasa nada. Y incluso podrías decir, y eso es el dinero como deuda, ¿no? Pues igual sí, ¿no? Igual estamos mimetizando el concepto del dinero deuda del, de las monedas oficiales. Pero bueno, ahí rescato lo que también habéis dicho de que hay que tener menos peso ideológico, ¿no? Y ser prácticos y intentar que las cosas funcionen, ¿no? Si eso no funciona, al final creo que de ninguna manera, porque exista esa paridad de concepto, vamos a ser igual que el Banco Central Europeo ni nada parecido. Entonces, pues así nos, nos funciona, así podemos incitar a la gente a que se mueva. Es cierto que seguimos teniendo un porcentaje elevado de gente que se inscribe y luego no, no intercambia, pero no es tan alto como el de otras monedas. Nosotros estamos en un 40% aproximadamente de socios inactivos y bueno, y por supuesto tenemos planes para mejorar aún más esas, esas cifras. Pero bueno, yo como conclusión diría eso, ¿no? Intentar poner las cosas a favor, ¿no? Y no exigir del, del usuario todo ese cambio de mentalidad y de hábitos que quizá es lo más difícil, por lo menos de entrada. Bien, Toño. Me alegro, Mario, de que en la bellota tengáis, tengáis mayor porcentaje. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? De que independientemente del porcentaje, ¿no? Lo que lo más importante es la dinámica, ¿no? Que seamos capaces, ¿no? De ir cambiando, modificando, estructurando, con arreglo a la necesidad de las personas y de la comunidad. Eso es lo que va a garantizar el que un sistema diferente de llamémoslo como de moneda, de trueque, de lo que, como lo queramos llamar, quede implementado, ¿no? Y de hecho queda, ¿no? O sea, de una u otra manera, siempre queda un grupo que va a estar trabajando, trabajando con ello y en ello, ¿no? El tiempo es eso, el tiempo dirá hasta dónde llegan unas, hasta dónde llegan otras, ¿no? Lo que no hay que hacer es cejar, evidentemente, ¿no? Cejar y ir continuamente, pues eso, implementando nuevas formas. Si hay que modificar cosas que se hicieron, se modifican. Si hay que fracasar, fracasamos. Es, el fracaso es casi más importante que el éxito. Es la única forma que tenemos de empíricamente de avanzar. Así que, pues eso, o sea, un poco, digamos, para despedir, ¿no? que seamos capaces, ¿no? Ya seamos muchos, ya seamos pocos, de seguir para adelante con ello, ¿no? De ir conexionándonos y ir haciendo nuestro mundo, nuestra vida, y no la que nos están vendiendo desde hace ya muchos decenios, ¿no? Yo solamente quería decir una cosa, que la confianza crece a cada intercambio. Y entonces hay que concentrarse menos en el discurso y más en esa experiencia, y el discurso hacerlo después, cuando ya vamos intercambiando, vamos viendo cuál es la forma que queremos hacerlo. Al final es cuando tenemos que ver qué somos, pero cuando queremos imponer un modelo antes de lo que tenemos que ser, porque no sabemos por dónde empezar. Nadie de nosotros ha ido a la universidad del cómo, que todavía está por hacer. Entonces empezamos a copiar modelos, empezamos a copiar el modelo de la otra bellota, a repetir todas las asambleas, cientos de ellas aquí en Guadalajara, hasta que aquello empezó a cuajar en un intercambio, a pesar de que decíamos la práctica es lo que nos va a dar consistencia y realidad. Y hasta que no empezamos a ser. Entonces, yo cuando consigo un motor para sacar el agua y no traerla a cubos, siento mucha satisfacción, siento autonomía cuando la puedo pagar en moneda social. O cuando mi hijo se puede ir a hacer windsurf, le echo a su propio huerto. Ese tipo de cosas te hacen ver la realidad y el día a día con muchísima más confianza y sentir esa autonomía. Bueno, pues llegamos aquí al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Toño. Y nada más que decir que bueno, sí, que seguramente, estoy seguro que haremos más programas sobre este tema, porque es muy interesante. Pues nada más, simplemente decir que hasta la próxima. Entre terrícolas.